amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 2 y media de la mañana. Recibo un cordial saludo de Roberto Farcón, que está hoy al control. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo está? Muy bien, un poquito agripado, pero bueno. Sí, ya se le nota. Sí, se nota un poco. ¿Estaría usted anoche con la boca abierta en la ventana? Probablemente. En la ventana de su casa. Sí, sí. Bueno, hoy nos va a traer una receta. Hoy vamos a traer una receta muy fácil de preparar y muy buena. Son muslos de pollo al cava. Muslos de pollo. Sí. ¿A usted le gustan mucho los muslos? ¿A ti no te gusta? No, a mí no. La carne de ave, la verdad es que no me gusta. Don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues la verdad es que ya se me está poniendo la boca hecha agua después de oír hablar de estos muslos de pollo. A ti no te gustan, a mí me encantan, fíjate. Bueno, pues enviar a todos un cordial saludo y felicitarles no solo al director por ese premio que ha recibido este fin de semana en Valsequillo, sino también a todos los enamorados, porque hoy es San Valentín. Sí. Sí, es verdad. No, no me acordaba. Bueno, pues muchas felicitaciones a todos los enamorados. Don Manuel Quevedo. Buenos días, don Antonio. Supongo que ya estará usted en plenas facultades. Sí, aparentemente mentales. Ya estoy bastante mejor de todo este mes y algo que he llevado con esta gripe. Sí, la verdad es que una gripe larga. No sería la gripe A, ¿no? Creo que no. Se han dado caso, ¿eh? Creo. Sí, mucho, bastante. Y felicitarle a usted por el premio que le dieron el viernes. Siento, ya usted sabe los problemas que he tenido. Se le picó una rueda del coche después la otra, ¿no? Dos. Y entonces, pues ya, la verdad es que desistí de salir más a la calle porque no sé qué me sucediera más. Habrá más traído hoy paraguas, ¿no? Sí. Bueno. Lo que lo dejé en el coche, si se moja el coche. No sé, que se vaya a mojar otra vez y vaya con otra gripe, ¿no? José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. Primeramente quiero darte la enhorabuena por este premio que tanto te mereces después de 41 años. 42. Y dos, madre mía. Bueno, 42 con el grupo, ¿no? Sí, ya. Pero ya, anteriormente ya estuve haciendo algo, ¿no? Pues enhorabuena y perdona que no fuera, pero mis ocupaciones me... Estaban los me que pidieron. Debían de estar, ¿eh? Que coste. Me parece muy bien. ¿Estabas tú? Pues entonces estaba todo arreglado. Bueno, hoy nos has traído nuevas palabras. Como siempre. Algunas palabras que ya las iremos desgranando. Pues muy bien, luego ya la escucharemos. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, yo reiterarme también las felicitaciones. A este ritmo creo que vas a tener que abrir un museo con todos los galardones y parabienes que estás recibiendo. Merecidamente creemos, no soy yo quien tiene que decirlo, pero sí, muchas felicidades por este nuevo galardón. Muchas gracias. Bueno, hoy nos crónica, ¿no? Hoy traigo un pasaje aquí del doctor don Gregorio Chile Naranjo, uno de los personajes más importantes que ha tenido a lo largo de la historia, Telde. Es un pasaje curioso sobre las excelencias de las naranjas que produjo en París cuando él, estudiando allí en la Universidad de París, llevó unas naranjas de aquí de Telde. Ya leeremos literalmente. Yo recuerdo, ya que nombra las naranjas, recuerdo en la higuera canaria, siendo yo niño, había un prototipo de naranja que ya no se ven, que tenía la piel muy finita, grande, y con una dulzura tremenda. Y ya esa naranja prácticamente ha desaparecido. Tal como me estás diciendo, es la descripción que tiene aquí, que hicieron aquí de esta naranja, con la piel muy fina, sí, muy tersa, muy muy muy brillante. Sí, exacto, y luego una dulzura, sí, que tenía, y muy jugosa, sí, y eran grandes, lo recuerdo de niño, sí. ¿No? No, pues este pasaje es curioso por eso, por la atención, por la importancia que en París se vio de este producto que llevó el doctor don Gregorio Chile cuando era estudiante ahí en París. La grandeza que tienen las Islas Canarias, sobre todo esta isla de Gran Canaria, con los microclimas que se produce fruta tanto tropical como continental con un extraordinario sabor. Sí, porque es que el clima subtropical se presta a ello, es un clima suave Y a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, pues se ha visto las diferentes etapas que ha tenido Canarias y Telde especialmente sobre la producción, por ejemplo, de la vid. Muy importante fue en su momento la producción de la vid y otros productos que ya habría que estudiar también. Perfecto, pues luego nos extendemos un poquito con todo esto. Bueno, hoy tenemos dos invitados especiales. Por un lado, Saro Sosa, buenos días. Hola, buenos días a todos. Dar los buenos días a todos los compañeros que hoy están en esta mesa, todos los tertulianos y todos los radio oyentes. ¿Cómo no? Felicitarle a usted por el premio que le dieron el sábado. Estuvimos acompañándole. Sí, sí. Y hay fotos, además. Ah, sí. Pues me parece que es un premio bastante merecido por todos los años que usted lleva transmitiéndonos. Digo, perdona, Saro, que diga que hay foto porque el compañero dice, bueno, ¿quién es esta mujer tan guapa, no? Me han preguntado, ¿no? Muchas gracias. Además, me alegro que le pregunte quién soy porque todo el mundo me dice que estoy tan repetida. Y también felicitar hoy no solo a usted, sino a todos los que recibieron el premio. Y felicitar también a Suso Santana, que es el presidente de la Federación, que creo que dieron unos premios bastante merecidos a todas las personas que se los entregaron, porque todos llevan mucho tiempo y usted sabe que nosotros desde nuestro lugar, pues siempre batallamos mucho por el folclore. Y como no, a todos los enamorados, que es Día de San Valentín, y que lo celebren muy bien y que ese Cupido haga hoy muchos milagros. Perfecto. Bueno, nos vas a hablar hoy de la entidad Roque Azucarero. Es a la que represento, sí, que está enclavada en la calle Roque 77. Eres la presidenta y nos vas a hablar de la serie de actividades que realizan durante el año, ¿no? Vale, vale. Pues muy bien. Bueno, y por otro lado tenemos tenemos que decir, porque hoy vamos a escuchar un tipo de música que no es folclórica, canaria. Está encuadrada en el folclore hispanoamericano, en este caso mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque el programa se llama Con Acento Canario, pero aquí cabe todo tipo de música que se haga en Canarias con nuestro acento canario. Y por eso, pues, el amigo Pedro Bermúdez hoy nos acompaña para presentar su tercer disco discográfico. Sí, aquí bueno, está. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Antonio. Felicitaciones también por el premio que ha recibido. Muchas gracias. Y, vamos, estuve allí y me encantó, tanto a todos los premiados que... También hay fotos suyas, ¿eh? Ya. Quería tener un recuerdo y por eso nos saquemos una fotografía y entonces porque me gustó. Pues nada, el tercer disco sí, tenemos ahí, con bastante ilusión que se hizo, y le puse mis dos amores. Pues luego vamos a escuchar una serie de temas que tú nos vas diciendo, los cortes que más te han gustado de este trabajo discográfico. Bueno, a mí en realidad me gustan todos, porque si no, no lo hubiera puesto, pero me gustan todos. Pero sí, hay unos que gustan más que otros, pero todos están muy bonitos y bien. Bueno, tenemos que decir que la música hispanoamericana pues está dentro del contexto de la música popular canaria, porque la mayoría de los colectivos musicales en Canarias pues interpretan música hispanoamericana por diferentes motivos y razones. La emigración que hubo en su momento en la posguerra hacia esos países hispanoparlantes, y también que ellos después, estos emigrantes canarios que se fueron a esas tierras, nos mandaban discos, grabaciones y demás, y gustó mucho. Y yo creo que el motivo principal de la música hispanoamericana que esté dentro del contexto de lo popular canario es por su dulzura y porque es muy linda. Uh-huh. Y por eso la hemos aceptado así los canarios. Así y que la sabemos interpretar los canarios. Dicho por muchos compositores hispanos parlantes, han dicho que los canarios lo hacemos con mucha dignidad y tenemos nuestro acento que es muy parecido al hispanoamericano. Pues nada, tenemos también al otro lado a Joaquín Flores. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días a todos, en especial a usted, a todos en general, pero en especial a usted por el premio que le han concedido, que ha recibido el sábado, creo que fue. y también por la incorporación del señor Quevedo, al cual hacía tiempo que no lo veíamos debido a que no se quiere cuidar. Muchas gracias. La moto, él está más veces malo que bueno. Y agarra la moto, se sale por ahí, eso, en plan... Tremendo, ¿eh? ¿Eh? En plan chuleta. Sí, sí, sí. Así con esos resfriados y esos catarros. Después la edad no... No la acompaña. Pero bueno, enhorabuena, le digo, por el premio que ha recibido, a usted y a todos los agraciados. Muchas gracias. Y a todos los que están ahora ahí, y sobre todo también, a todos en general, pero Saro, que le hemos visto también una vez en el programa en la televisión allá en... Con acento canario. Exactamente. Me alegro mucho de oírla también. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un alimento primordial para la salud del ser humano. ¿El pan? No, no es tanto de... aquella frase que con pan y vino se anda el camino. No. Por eso. Estamos en el siglo XXI y hay que hablar ya de otras cosas. Eso era cuando se pasaba hambruna, había bastante hambre, las guerras... que provocan. Hoy vamos a hablar del pescado en general, porque tiene la mayor parte de unas propiedades especiales, pero vamos a hablar en general, aunque hablaré todo algunos que, como puede ser el atún, la sardina, el salmón y la caballa, incluso tan despreciada, pero bueno, si quiere ya empiezo ahora, ya para no molestarlos. Sí, y sigan ustedes con... Sí, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, decir que las personas que comen mucho pescado tienen mayor esperanza de vida. Si eso no es un eslogan importante para estimular a las personas, al ser humano en general, para que coma pescado, pues ahí queda. Comiendo con relativa frecuencia pescado, nos estamos fortaleciendo el cerebro. Fíjense bien. También es sabido la bondad del pescado como un alimento excelente para la salud. Sobre todo para la memoria y el lenguaje. Y no solamente para el desarrollo del cerebro, sino también para la protección del mismo y su funcionamiento normal. Yo no sé si habrá alguna interrupción por ahí, si me está escuchando. Sí, la verdad es que se va la voz un poco. Se va la voz, sí, pero no sé, sí. Depende de la propia conexión. Pero bueno, hay un retroceso aquí. Bueno, trataremos de seguir. En los últimos tiempos, a la comida que lleva grasa, se la tiene en poca estima. Le ocurre esto al pescado. Pero en honor a la verdad hay que decir que las grasas son necesarias para estar sanos. Joaquín, yo creo que vamos a volverte a llamar. Vale. Porque se va la señal, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te volvemos a llamar. Vale, de acuerdo. Venga, corto. Bueno, pues vamos a escuchar el primer tema de Pedro Bermúdez, Camino de Guanajuato, ¿no? Camino de Guanajuato, sí. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, la feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hieren recuerdos, que te rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de su montaña, el cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato, allí no más tras Lomita, soy de Dolores Hidalgo, allí me quedo, paisanos, allí en mi pueblo adorado. Pues la verdad es que tiene usted una voz extraordinaria, ¿eh? Ya, gracias, Antonio, ya gracias. ¿Y de dónde le viene esa inquietud, Pedro? Hombre, desde niño, desde que tenía... Vamos, desde que empezaba a oír canciones mexicanas de Pedro Infante, de Jorge Negrete... En fin, de Javier Solís ya no tanto, porque no, fue un poquito más tarde, sí. Claro, es que Javier Solís fue un discípulo de Pedro Infante, y entonces ya, pero las inquietudes eran por Pedro Infante, que es mi ídolo, o sea, yo soy un fan de Pedro Infante, o fui. Usted es un infanticida, ¿no? Pero sí, desde, vamos, de siempre. Lo que pasa es que unas veces por el trabajo, otras veces por criar los niños, fabricar, en fin, hacer cosas, nunca tenía tiempo para mí. Y me llegó el tiempo después de la jubilación y digo, bueno, pues también le tengo que agradecer mucho a don Antonio Cejudo por haberme también metido un poquito en el folclore y muchas cosas más, ¿no? Le tengo que agradecer. Y entre amigos y no amigos, hijos y mujer y todo, pues me embarcaron en el tema. ¿Tiene amigas también, ¿no? Y a mí también. Y muchas. Y me embarcaron en el tema y yo, como a mí me gustaba, y bueno, pues parece que no lo hago tal más, según dicen. No, pues, la verdad es que no tiene una voz extraordinaria. Y entonces pues me animaron. Pedro, luego seguimos hablando porque tenemos a Joaquín, espero que ahora esté en una atalaya, si no le hacemos señales de humo. ¿Sí, Joaquín? Sí, estoy aquí, sí. Ahora pues sí se te oye, ¿eh? Ahora, pues estoy escuchando. Además, ahora tiene voz varonil y sensual. El que tiene la voz varonil y es un verdadero artista es Pedro, sí, de verdad. A mí, la primera vez que lo oí, sí, que fue en Guía, en Gáldaro, no recuerdo bien, Me sorprendió que un canario cantase, pero a la perfección. Ya quisieran muchas artistas de la península tener la voz que tiene y el sentimiento con que canta. A mí me encantó, me quedé sorprendido. Enhorabuena. Muchas gracias. Vale, Pedro. Bueno, pues continuamos diciendo que las grasas son necesarias para estar sanos. Ahora hay que ser moderado, en todo hay que ser moderado. Y en este sentido decir que los aceites insaturados omega 3 tan populares que se hace como 3 años que han descubierto, esto ya estaba descubierto, pero empezaron con el omega 3 y todo el mundo está, ¿qué es el omega 3? Bueno, pues es un aceite insaturado que contribuyen al desarrollo cerebral. Y antes hablaba de que el pescado en general, pero estos omega 3, especialmente lo tiene el salmón, por este orden, el salmón, la sardina, la caballa y el atún, recuérdelo bien. Por ello, el pescado se ha convertido en uno de los alimentos más recomendados en la mayoría de las dietas. Pues hay que tener en cuenta, y sobre todo no hay que olvidar, que es la primera fuente natural de los ácidos grasos omega 3. Fuente natural, porque omega 3 lo encontramos en otros alimentos, sobre todo ahora en las leches, pero ya hay un proceso de elaboración. Pero es que el pescado tiene el omega 3 natural. Hombre, ¿son beneficiosos? Pues para disminuir la formación de coágulos en la sangre. Evitan las enfermedades cerebrales, la arteriosclerosis y las cardiovasculares. Por la acción de los omega 3, si comemos pescado más o menos dos veces a la semana, aunque fuese una, pero lo normal es dos veces, bajaremos los niveles de colesterol malo, el llamado en medicina el LDL, y aumentaremos los del bueno, que es el HDL. Y asimismo se va a mantener la presión arterial normal, ya que se aumenta, actúa como un vaso dilatador, se aumenta la elasticidad de las arterias. Es como un vaso dilatador. Entonces hay más fluidez, la sangre circulará mejor con esas arterias un poco dilatadas, un poquito abiertas. El pescado pues nos aporta minerales como puede ser el... vamos a ver, empezamos, yo qué sé, el hierro, tiene calcio, fósforo, muy importante, el yodo, el potasio, el zinc y el magnesio. Y en cuanto a vitaminas, pues aparte de la vitamina A, D y vitamina E, tiene cuatro muy importantes del complejo B, que es la B1, la B2, la B3 y B12. Desde el punto de vista nutritivo, hay que recordar que el pescado es un alimento, bajo el punto de vista nutritivo, la gente no, que no se sorprenda lo que voy a decir, tiene una composición parecida a la de la carne. Bajo el punto de vista nutritivo, tiene mismo, la misma composición, o muy parecida. Y sus nutrientes más abundantes en el pescado es el agua, las proteínas y estas grasas que habíamos dicho antes, insaturadas, denominadas omega 3. Es decir, también que las proteínas que tiene el pescado son de un valor nutritivo muy alto, siendo aconsejable, como dije antes, pues dos veces a la semana ya es suficiente. El que coma mucho pescado, pues estupendo. Como información adicional, comentar que en nuestro organismo las deficiencias de esos aceites omega 3 e incluso el omega 6, que el omega 6 ya no es del pescado, se adquiere o se coge de la onagra y de la grosella negra. Bueno, pues el carecer, esa deficiencia de estos omegas pueden producir alergias, asma. Muchas veces la gente tiene asma o tiene artritis y ¿qué es? Pues se detecta que es por falta de esas grasas insaturadas, el omega 3 y el omega 6, la piel, algún problema de corazón, sobre todo las mujeres tienen problemas de síndrome premenstrual, pues tomen pescado, ya verá cómo a la larga en 15, 20, 30 o 40 días comiendo dos o tres veces pescado a la semana, se le paras. Y otras que provocan inflamación. Hay veces que nos inflaman alguna articulación, y ya tenemos artritis, pues posiblemente sea por la carencia de esos aceites o grasas insaturadas. Tenerlo muy en cuenta. Hay estudios que demuestran que comer pescado dos veces por semana va a disminuir la mortalidad, pero es que está demostrado científicamente y se sabe que estas grasas marinas, sobre todo la grasa marina, no la de el omega 6, la de la grosella y la onagra, van a disminuir el colesterol y los triglicéridos, importantísimo, colesterol y triglicéridos, bajan la tensión, si se encuentra alta la baja, no la estabiliza. Previene la formación de trombos, para evitar esos problemas que hay siempre con los trombos, así como también previene la aparición de tumores de la próstata, de la mama y del colon. Y por hoy yo creo que ya es suficiente para... para terminar. Joaquín, te iba a hacer una pregunta. El omega 3 se encuentra en el pescado, que es la parte más oscura. El omega 3 no es que se encuentre en el pescado. ¿En donde más concentrado está? Está más concentrado. Sí, en la parte más oscura. Que es lo que dice la ventresca, los hígados. Pero en general... No, me refiero en el lomo del pescado. No, en el lomo no. Está en general repartido. Lo que pasa es que hay unos lugares en ciertos pescados que se concentra más. Es que, yo he leído una teoría que donde la carne, la parte más oscura de la sardina o de la caballa y del atún, ahí donde está más concentrado el omega. Está más concentrado, pero en general, el pescado en general, salvo estos cuatro que he dicho... los aceites, las grasas en todo el pescado. Lo que pasa es que hay una zona más concentrada. Incluso en las, vamos a ver, me parece que es en la merluza, esa típica negra de Argentina, se concentra en la ventresca. Pero bueno, es en general. El omega 3, las grasas insaturadas, se encuentran en el pescado, en unas zonas más que en otras. En la cabeza también se encuentra más, en las cabezas de los pescados, que mucha gente la desprecia, se encuentra muy concentrado el fósforo. Pero en general, los omega 3 están en todo el pescado. Y recordar que es una grasa natural, no ha sufrido ni va a sufrir ningún proceso de elaboración para obtener ese omega 3. Es natural. Así que a comer pescado, que es muy importante. Y además lo que decía, las personas que comen pescado duran más. Y no engorda. Y no engorda, además. Sobre todo esto. Hay teorías, y hasta hace 15 años o 20 aproximadamente, lo decía el doctor importantísimo Cobian, grande Cobian, se nos prohibía o se prohibía el comer sardinas porque era el pescado azul, nada más lejos de la realidad. Pero bueno, hay leyendas, hay dichos y hay teorías, que bueno, algunos saca por ahí alguna teoría, pero bueno. Nutricionalmente hablando, hay que comer pescado para mejorar nuestro estado mental, que es importantísimo. El cerebro es importantísimo. Y después, sobre todo, que comiendo pescado esas dos veces, una media de dos veces, si puede comer tres, pues tres, vamos a regularizar, bajar el colesterol, sobre todo el malo, y subir el bueno. Vale. Y pues evitar cierto tipo de enfermedades. Pues muy bien, Joaquín, muchas gracias. Vale. Saludos. Hasta otro día. Y felicidades por el programa y por el premio que han recibido ustedes. Gracias. Hasta el lunes próximo. Vale. Saludos. Saludo. Buen fin de semana. Igualmente. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Hola. Sí. Bueno, se cortó la llamada. Bueno, si quieren participar, el teléfono 928-69-9900. Repetimos, 928-69-9900. RTV Sibelio. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Pedro Bermúdez, Carta a Eufemia. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, amor, ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, tu melena al viento y tu mirar, atrás de tu escote tu lunar. Ay, amor, ay, ay, qué dolor. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Yeah! Te miré, me confundió el llanto que rodó. Vi una esperanza, pero no, no, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Bueno, pues hubo un error a la hora de emitir este tema. Vamos a escuchar, el que escuchamos fue Celos, ¿no, Pedro? Estos Celos, sí. Entonces vamos a escuchar Carta a Eufemia. Eufemia, ¿no? Carta. Oigan ustedes la carta que le escribo a Eufemia. A Eufemia de mis amores. Razón, Eufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición, Eufemia. Te devuelvo tu palabra, te devuelvo sin usarla, y que coste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, sí señor, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Sí señorita, tú me olvidaste, otra vez. Y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación. ¡Ay! Eufemia, del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, tu amiguísimo y atento y muy seguro servidor. Repetimos, cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia. Ay, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Sí, señorita, y no la des en recibida por traición, Eufemia. Te devuelvo tu palabra, te devuelvo sin usarla, que coste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, bueno. Y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación. Eufemia, del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, tu amiguísimo y atento y muy seguro servidor. Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que hay unas palabras mardillas, pero bueno, que en realidad el tema es así, ¿no? Pero sí, sí, es así, es así. El tema antes. Es así porque, vamos, que le edite, el escritor que le edite y me escribiste. Y... La verdad es que parece un mexicano. Bueno, pues vamos con Carmelo. Hoy vamos a estar escuchando estos temas de este disco, Mis dos amores, Pedro Bermúdez. Bueno, una sola cosa, Pedro. ¿Dónde pueden adquirir la? Bueno, este disco, ¿dónde se puede adquirir? El disco se puede adquirir personalmente porque yo no lo tengo en tiendas ahora mismo. No lo tengo. Se ha vendido bastante bien. Ya voy por 150 y porque salió hace prácticamente un mes, no llega. Bueno, entonces puedes dejar tu teléfono. Sí, bueno, el disco ya tiene el teléfono. No, el número. Pues si no se lo lleva a Carmelo. Está muy bien, Tony. Si no se lo lleva a Carmelo. Sí, sí. El número de teléfono, el móvil es 686-728-796. Y el fijo es 928-354428. Perfecto, y si no, que se ponga en contacto con nosotros, con la emisora. Exacto. RTV Sibelius, el programa con acento canario, y le entregamos ese número de teléfono, de Pedro Bermúdez. Bueno, Carmelo, nos dijo que iba hoy a darnos una receta de pollo. Sí, muslo de pollo. De muslo de pollo. Alcaba. Alcaba. Alcaba. O también con champán se puede también hacer, se ¿no? puede hacer con champán, vale. Pues los ingredientes serían para cuatro personas los siguientes: 8 muslos de pollo, una cebolla, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina, una zanahoria, 2 gramos de judía verde, perdón, 100 gramos, 400 mililitros de gaba, aceite, sal y pimienta. A mí me gustaría, Carmelo, porque el otro día una oyente me dijo que usted da la receta y muy rápida. Si puede ser más pausada para que así puedan tomar nota, bueno, se lo agradezco. Empezamos nuevo. Sí, volver a empezar. Es una canción, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues... Y una película también. También. Muslos de pollo al cava. Ingredientes para 4 personas. 8 muslos de pollo. Una cebolla. 2 cucharadas de mantequilla. 2 cucharadas de harina. Una zanahoria, 100 gramos de judía verde, 400 mililitros de cava, aceite, sal y pimienta. 400 de cava. Sí, 400 de cava. Sí, no sé qué. Si vayan a poner 400 litros, ¿no? No, yo lo decía, si le ponía además se vaya a coger una chispa, ¿no? Los pollos. No. Bueno, la preparación es la siguiente: se calienta la mantequilla en un poco de aceite, en una cazuela, y se rehoga la cebolla picada, los muslos de pollo y los muslos de pollo, mejor dicho, durante 10 minutos a fuego muy lento, pues no lo ponga muy fuego, pues no se rebata la. Se agrega la harina, se le da una vuelta de, se le pone el cava y se pone la sal y la pimienta. Se tapa en una cazuela. ¿Pimienta negra o blanca? Bueno, está lo mismo, negra o blanca. Bueno, que tenemos que decir que la pimienta no es para darle picor a la comida, es para darle sabor, para darle ese sabor. Y se cuece durante 25 minutos, todo para que vaya cogiendo todos los ingredientes, todos los sabores. Mientras troceamos la judía verde, porque todo el mundo dice que no, la judía no se parte. Son judías verdes, son como habichuelas. Sí. Es que se entienda, porque muchos me han preguntado, dice, ¿y se van a picar la eso? Pues no, son judías verdes que se trocean. ¿Las habichuelas? Sí, sí. Se dice judía verde. Exacto. Que son habichuelas. Pelamos y cortamos en dados muy pequeños la zanahoria. Luego se añade la verdura a la cazuela y se deja 10 minutos más. Bueno, este plato se sirve con el pollo, alcaba en salsa y la verdura. El tiempo de cocción son unos 45 minutos y tiene unas calorías de 533. Sí. Pues 533 calorías. Sí. Bueno, las calorías habría que preguntárselo a Joaquín Flores, que es experto en la materia. Bueno, pues yo si lo digo es porque estoy seguro de que son 500. No, me refiero si es beneficioso o no, tantas calorías, ¿no? Sí, sí. Hay platos que tienen menos, otros que tienen más, pero sí, bueno, sí, sí. 533 calorías creo que no perjudica, porque es un plato muy sano. No tiene. Pues muchas gracias, Carmelo. Lo que sí me gustaría que, al igual que la semana pasada, creo que lo hizo usted, ¿fue la semana pasada? No, sí. La anterior. Sí, la anterior. Que hizo aquí. Sí, lo hicimos, lo hice aquí en el plató. En esta cocina. En el estudio, sí, la cocina. Sí. Bueno, la próxima semana lo voy a hacer aquí también. Y así aprovechamos. A lo mejor de repente, a mí que soy, no me gusta la carne de ave, de repente me gusta esos mulillos de pollo. No, que es que como a ti no te gusta la carne de pollo, por eso no me dijiste que lo hiciera hoy. No fue por eso, sino te dije que no me gusta. La carne de ave nunca me ha gustado. La próxima semana lo haremos en directo ahí. Perfecto. Pelayo, hoy nos vas a... Sí, como dije. Vas a tratar de un tema concreto de la naranja, me dijiste. Sí, la importancia de este pasaje es... por la procedencia de quién es, ¿no? De don Gregorio Chili Naranjo, un prócer teldense, como decía. Nació en el 13 de marzo de 1831. Estudió en la Universidad de París, médico. Estudió antropológico e histórico. Y luego hizo una obra, la obra cumbre suya, que no la terminó porque falleció en el año 1901, titulada Estudio Histórico, Climatológico y Patológico de las Islas Canarias. Perdón. Precisamente en esta obra existe una página escrita por él, quizás movido por el entusiasmo que le produjo el ver la impresión que había causado en Telde, lo que él había llevado desde aquí, los productos que había llevado desde aquí a París, y que dejó plasmado en esta página, que la voy a leer literalmente, tal como él la escribió y tal como está en su obra, como decía. Decía don Gregorio Chil, dice en esta página: recuerdo siempre una vez que tuve que ir a reponerme a Telde, mi ciudad natal, de los deterioros que el clima de París había producido en mí, y que obligado, después de restablecido, a volver a concluir mis estudios, llevé unas cajas de naranjas para obsequiar a mis profesores y amigos de París. Tanto llamó la atención la delicadeza de su gusto, que unánimes todos me manifestaron que jamás las había probado tan rica, aconsejándome, hiciese lo posible, por verme con algunos comerciantes de naranjas para proporcionarle los medios de expender en el mercado de París. Una señora, cuyo tipo no se encuentra sino en el grande centro, sumamente impresionable, que llevaba una vida de tocador, salón y carruaje, viviendo casi del espíritu, de un gusto sumamente delicado, tomó una naranja de algunas con las que yo había obsequiado a otra, y fue tanto lo que le agradó y el singular placer que tuvo al saborearla, que instó repetidas veces a su amiga le manifestase de dónde las había tenido para ella también adquirirla. Poco día después, don Gregorio, invitado a una comida en casa de uno de mis jefes, sigue relatando el historiador, rodó la conversación sobre las ricas naranjas de Canarias, Telde, y la señora aficionada me suplicó si podía hacerlas llegar en cajones. Aún no quedó en esto. Al marcharse a la tarde me hizo subir a su carruaje y me condujo a su casa en una avenida de París, de un comerciante de naranja al por mayor. Le enseñó una, le preguntó si las tenía de aquella clase. El comerciante la tomó en la mano, la miró, la olió, la abrió, la probó y con un aire de admiración nos dijo: de esta clase jamás las he visto, y su importancia en París, del país que las produce, sería tan ventajosa que se expediría siempre con preferencia de cualquier otra. Y termina este relato, que creo que fue con orgullo lo describió él, decía: gracias a las naranjas canarias y al deseo que aquella señora tenía de ir a aquel país que responde de sus nervios y saciarse de naranjas, tuve la alta honra de ser contado entre sus amigos íntimos, pasando de sus elegantes salones horas que jamás se olvidan por la sinceridad y amistad que me manifestó siempre, y las discusiones de ciencias y literatura en que ciertamente demostraba una vasta erudición y un gran talento que ocupaba casi todas nuestras conversaciones. Don Gregorio Chil, como decía, fue un prócer de Telde, que Telde le honra con un busto que está a la entrada de la iglesia de San Juan, a la derecha, fue fundador del Museo Canario, al que legó su obra arqueológica y antropológica de gran valor. También fue benefactor del edificio del Hospital Santa Rosalía, cuyo nombre precisamente se lo puso él en memoria de su madre, que también se llamaba Rosalía. Bueno, como decía, pues hemos hoy esbozado un poco la figura de este prócer teldense, repito que uno de los más importantes de la historia de Telde, y como curiosidad, pues él hizo su patria chica allí en París, pues llevando productos que causó la admiración que acabamos de decir, ¿no? Bueno, en Las Palmas también tiene el Paseo Chile. Sí. No, es que ha sido un personaje. Él legó al Museo Canario. Las Palmas capital, me refiero. Sí. Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Él legó al Museo Canario toda su obra arqueológica y antropológica de gran valor. Él fue un gran estudioso de la antropología y la historia. Entonces, toda su obra está en el Museo Canario y él fue el fundador. O sea, ha sido un personaje en Canarias muy, muy, muy importante. Y pues, Telde, pues, se enorgullece de ello. Pues, Pelayo, muchas gracias por darnos toda esta información, que la verdad es que para el programa lo enriquece de una manera tremenda. Gracias a ti. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Antonio. Sí, ¿quién es? Recordad que soy Alfonsín, el argentino, ¿viste? Ah. ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Contra sí, la verdad es que hacía tiempo que no hablaba con usted. Que nos reunimos acá el fin de semana, porque estoy de paso por acá de nuevo, por la isla, ¿viste? Sí. Y nos reunimos con los compañeros, con Heredia, el Mohamed, en fin, con todos los amigos que íbamos antes y hablábamos por ahí con la radio, ¿viste? Sí, lo recuerdo perfectamente. Qué lindo recordar aquello, sí, ¿viste? Hacía años que no... Sí, lo que pasa es que yo me fui a Argentina y ahora estoy por acá de nuevo, voy a estar un poco de tiempo por cuestión de negocio. Y entonces he visitado a los amigos, dice, ve, llama a Antonio, que habían llamado a la radio a saludarse, dice, un programa nuevo que vos tenés. Sí, bueno, ¿y ellos están por ahí también? Sí, acá también, estamos aquí reunidos hoy para hacer cualquier comidita, vamos a hacer un asadito, ¿viste? Ah, estupendo. Pues páselo al resto de sus amigos. Vamos a pasarse con un amigo Heredia. Che, Heredia, el pobre tenía una pata jodida, ¿viste? Sí, ya lo dijo unos programas anteriores. El pobre, ¿verdad? Sí. Espérate. Che, Heredia, vení acá. Agarralo, que no se caiga, ¿viste? Che. Espera, Antonio, que te pongo. Sí. Hola, Antonio, buenos días, hijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos con el amigo Alfonsín, ¿sabes? Que ha venido de Argentina a vernos a nosotros. ¿Y cómo va esa pierna? La pierna la tengo muy mala, ¿sabes? Lo que pasa es que esta gente no sabe cómo son, que seguía, vamos a montar un coche y vamos a dar una vuelta al sur, y vamos para acá y vamos para allá, pero bueno, todos los amigos y no le podemos decir que no. La mujer mía también enfadadilla un poco, pero bueno, vamos a ver. Su mujer se quedó en Garda, ¿no? Ella se ha quedado en Garda con los chiquillos y con todos allí los nietos. Y estamos aquí, bueno, pues pasando un día con los amigos, como siempre. Y vamos a hacer un asado argentino, que ese tío que me tenía loco con el asado y huerta al asado. ¿Y no hacen hoy pinchito? Pues vamos a hacer el asado, pues hoy no vamos a hacer pinchito. Hoy el Mohamed pues, va a estar libre, vamos a dar libre hoy. Ah, bueno, pero está ahí con ustedes, ¿no? Todos estamos aquí reunidos. Ah, estupendo. Pues, Heredia, un saludo. Páselo al otro compañero, al otro amigo. Un saludo, Murán, Antonio. Me alegro mucho de oírte, hijo. A ver si ya nos vemos para hacer un asadito. Sí, a ver cuándo viene un día aquí a la radio. ¿Vienen todos ustedes? Vamos a ver si nos organizamos y vamos, porque estamos ahí oyendo el programa. Y te apreciamos mucho, porque tú, buena gente con todos nosotros siempre, ¿sabes? Vale, muy bien. Pues pásenlo con el otro compañero. Me va a pasar con el otro compañero mío, a ver. Oye... Vente para acá, Mohamed, que te enrolla más que una persiana, hijo. Espera, hombre, que no puedo yo con la pierna, espera, hombre. Juan Antonio, buenos días, hombre. Hola, buenos días. Me alegro mucho escucharte. Bien, igualmente. Hoy no van a hacer pinchito, dice. Hoy no quiere que hagan pinchito, hoy vamos a hacer asado argentino. Asado argentino. Sí, este, el argentino que vino, hombre, Alfonsín. Sí, sí, ya lo vi. Pasamos otra vez por aquí nosotros y le alegramos mucho de oírte, porque tú siempre has sido un gran amigo nuestro. Sí, la verdad es que sí. Y estamos aquí escuchando el programa, hablando, y vamos a saludar a Antonio. Bueno, y vamos a ver lo que hay, a ver lo que va a hacer con esto, hijo, con la carne esa, no sé qué, de la vaca, que no sé qué, de Argentina, un rollo que me ha traído. Bueno, y que están en el sur, ¿no? Estamos acá en el sur, en casa de un sobrino mío, que tiene una casa grande arriba al tablero. Tablero, tú sabes, el tablero arriba. Sí, en San Fernando. San Fernando, sí, por arriba, sí. Es una casa grande que tiene un sobrino mío que vino ya también. Sí. Vamos al tío, vamos a ver la gente. Ah, estupendo. Entonces, ¿hoy no hacen pinchito? Hoy no hay nada de pinchito, Jai. Hoy asado argentino. Ah, muy bien. Que bueno, también está bueno. Pues no sé si quieren preguntarle, Manolo, creo que le va a preguntar algo. Bueno, hoy como no hacen pinchitos, a lo mejor no tienen la receta por ahí, pero yo quisiera que me la facilitaran a ver si a mí me salen aproximadamente parecidos. Bueno, los pinchitos no tiene secreto, solamente el gusto. Hay que comprar la especia moruna, es la carne de jauli. Jauli es cordero. El jauli se llama cordero. Sí. A español. Uh-huh. Eso se coge, compra en la tienda de especia, compra la especia y se la prepara con el aceite, todo bien. Y luego hace los pinchitos, le mete un poquito de cebolla, lo pone a la brasa, 2 minutos ya está comiendo. Oiga, que me está usted haciendo a mí la competencia. Usted también es cocinero. Sí, claro. Ah, también es cocinero. Estuve en la época de cuando estaba Ceuta en el cuartel. Ah, pues muy bien. Allí era ranchero. Comida de las cosas de la tropa, ¿sabes? Ah, ya, muy bien. Pero también buena comida, ¿eh? Ya, ya. Mire. Antes había mucho gorgojo, pero ahora ya no. Gorgojo. Ahora comemos cosas buenas. Sí, esto. ¿Le puede decir a Alfonsín que se ponga un momentito, que le vamos a preguntar a ver qué asado va a ser? Vamos a ponerle a Alfonsín. Igual, acá, hombre, que tanto no quiere hablar contigo una cosa de la comida, no sé qué, para hacer. Espera, Antonio, pasa aquí al amigo este. Sí. Sí, Antonio, ¿qué vos decís, viejo, de la comida, el loco este? Sí, no, que dice que van a hacer un asado, ¿de qué? El clásico argentino, ¿viste? Sí. Toda la brasa. Sí. Toda la churrasquito. Sí. Ah, ya. Con las peces. Bueno, creo que Carmelo le va a pedir algo de receta sobre el asado. Hombre, bueno, yo le diría que me pasase una receta para yo hacerla la próxima semana. ¿Qué vos hacés? Coger, comprar el churrasco. Sí. Vos preparás la brasa, no la ponés más mucho fuego, lento. Sí. Y vos coges la carne, le pones la sal y le haces un chimichurrito para afinar. Chimichurrito, una salsita así. Sí, pero la salsa la cuando yo hago un asadero lo hago aparte la salsa, porque se quema salsa y entonces se queda muy... muy en... Vos sabés cómo se hace un asado bueno. Entonces vos coges el perejil, poquito de perejil. Vos lo coges con un poquito de aceite nada más, así. Claro, y se va dando cuando haciendo allí. Se queda riquísimo, dice. ¿Usted sería capaz de venir un día y hacerlo aquí? Que aquí tenemos una cocina. Sí, pero a ver, que el tiempo que tengo, porque dentro de poco me tendré que ir de nuevo a Argentina, pero lo intentaremos, ¿viste, Antonio? Vale, perfecto. Y así aprovechamos, se vienen todos ustedes para abajo. Muchas o sea, gracias. Para abajo no, para arriba. Para arriba, porque acá estamos hoy en el sur, ¿viste? Bueno, el único es Heredia, que vive en Garda, ¿no? Heredia, el pobre Andamar de la tienda, ¿viste? Sí. Pero nada, está bien, está fuerte. Aquí tenemos, tenemos ascensor en el edificio, ¿eh? Bueno, pues ya lo arreglaremos, ¿viste? Pues venga. Y si no, lo llevamos a la espalda, ¿no veas? Lo llevamos a la espalda, no te preocupes. Vale. Lo subimos. Pues venga, Antonio, un abrazo. Un abrazo. Me mucho de oírte, viejo. Y me he enterado que te han hecho hijo predilecto de Telde, te han dado muchos homenajes, cosas de esas. Bueno, algunos. No se lo merece porque vos sos un currante del folclore, ¿viste? Vale, pues venga, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. A la audiencia. Ya nos veremos, Antonio. Venga, un saludo. Chao, pibe. Chao. Chao. Bueno, Manuel Quevedo, hoy nos ibas a hablar de un municipio. Bueno, seguimos hablando, disculpe. Seguimos hablando del municipio de Garda, que es donde nos habíamos quedado. Entonces vamos a dar un poquito de lectura a todo este tema que nos queda, que es bastante, bastante grande. Entonces empezamos diciendo que tras la contienda de las islas, de la isla de Gran Canaria en 1483, con la fundación de la nueva capital de Las Palmas de Gran Canaria, Galdar no pierde rango anterior. El modelo antiguo de doble jurisdicción que tenía en Galdar, la capital insular, pervive en Gran Canaria y a medida añadiéndole la jurisdicción de Las Palmas de Gran Canaria, desde el momento de la incorporación de la isla se estructura tripartitamente, quedando Las Palmas de Gran Canaria como cabecera administrativa, sede del Obispado de Gran Canaria y del Cabildo. Galdar y Telde figuran como cabeceras de las primeras demarcaciones eclesiásticas con los beneficios más antiguos, primera vera de la alcaldía y jurídica, escribanías hereditarias, distintos departamentos. Desde el mismo momento de la incorporación de Galdar y bajo el reinado de los reyes católicos, recibe el tratamiento de villa, titulándose Villa de Santiago de los Caballeros. El 9 de agosto de 1894, donde la regencia de la reina Cristina, Galda recibió el título de Real, por Real Decreto, perdón. A especial importancia y significación de la ciudad de Galdar en la historia de Gran Canaria queda patente en toda la documentación que existe sobre Canarias, principalmente en los siglos XV y XVI. Galdar se define como la ciudad de los guanartemes, la corte de la isla, su centro político, su administrativo, y donde su gobernante, el guanarteme Tenesor y la guayarmina Arminda, tuvieron protagonismo en la incorporación de la isla a la corona de Castilla. Ya la próxima semana seguiremos un poquito más con este tema. Perfecto. Pues, Manolo, ya le veo buena cara. Sí, pero todavía tengo un cosquillo en la garganta que no me deja estar leyendo. Bueno, yo creo que tomando un poquito de limón se le quita todo eso. Sí, sí. Gracias. Don Manuel Rodríguez, hoy vas a recitar unos poemas de... Un poema de Paco Tarajano. De Francisco, sí. Tarajano, ¿no? Sí. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco Tarajano. Don Antonio Tejudo. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Cómo estás? Regulada más. Bueno, recibe un abrazo muy fuerte de todos los compañeros que hacemos el programa con acento canario. Muy bien, mi niño. Con acento canario es un orgullo estar con ustedes. Bueno, Paco, últimamente, hoy Manolo Rodríguez va a recitar un poema que le hiciste a Jeremy, que creo que es, ¿no? Sí, bueno, yo creo que él va a recitarnos también un poquito, pero yo quiero ofrecérselo en mi voz, a ver qué le parece al autor de este bonito poema que hizo a este niño que desapareció de este municipio Gran Canario del Sur, Jeremy, Gran Canario. Sí. Bueno, Paco, vas a hacer un poema. ¿Eh? Vas a leer un poema tuyo. Si quieres, sí. Sí, sí, sí, es que bueno, es que yo no sé. Sí, hermano. Bueno, el de Jeremy habíamos hablado ayer un poquito. Si no lo lee todo, pues lee una parte y después yo termino el mismo, ¿eh? No, y como Jeremy ya lo ha recitado, podríamos recitar otros, ¿no? Sí. Bueno, como usted quiera. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿uno nuevo o viejo? El que tú quieras, el que Paco. Usted quiera, ¿eh? Mira, en 1983 la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Telde me invitó a un acto cultural a recitar en la Plaza de San Juan. En aquella ocasión yo hice un poema, está fechado en diciembre de 1983, titulado Pesadilla en Telde. Y como Telde es una ciudad que con acento canario es más importante que la ciudad de Las Palmas, Las Palmas es una ciudad fundada por los europeos. Telde, Agüimes, Galdar son ciudades fundadas por antiguos canarios. A través de ciudad desinquieta, luchadora y mártir, soñé que desde un valle, sin armas, un palmeral, que me llenara de la playa, llegando puerta de paz, que la pardilla era vega, cuatro puertas, unidad, que las hongueras, si fértiles, era por rabioso afán, que tala sabe de guanches, ojos de garza, de sal, valle los nueve, de lucha, noble deporte ancestral, que las remudas regaban semilleros de ansiedad, que la garita calmaba los berrinches de la mar, que San Francisco era amable, San Gregorio fraternal, que la alegría corría de los llanos a San Juan, que los fantoches furiosos se mandaron a mudar, que el corredero y negrín era San Juan y Don Juan, que el gran prodigio enseñaba al faro a ser pintar, que junto a Fernando y Saulo Montiano tiene un altar, que los tres veces unánimes cantaban la libertad, que los fusiles perdieron su loca sed de matar, que por Tufia iba Doramas con su guayaba a gozar, que Nancite se abrazaba Ventejuí con el Faicán, que desde el Godo hasta Haciendo se oía Guanche silbar, ajenos a la perfidia del conquistador brutal. Más terrible pesadilla echó a mi sueño al quitar. Un negro charco de luto puso blanca la ciudad. Había estallado una guerra y había ganado el puñal. Violentado los fechillos, rota la fraternidad, la cima loca de Ayes, las casas sin gozo y pan, sin leche ni miel, los senos de la madre laboral, los juaniles sin las aidas sin orval, las barranqueras de lágrimas corrían hacia la mar, los cuerpecitos de niñas perdieron virginidad, en las cuevas y discales se escondió la libertad, amaguado en los barrancos, lloró rojo el manantial. Por correder del Grín, por Doramas y el Faicán, doblaran grises campanas en morado funeral. Y ahora que estoy despierto, añoro el dulce soñar, porque la cruel pesadilla me persigue pertinaz. Ahora que en la plaza estoy, les voy a participar las preguntas que me asaltan en pesadilla fatal. ¿Qué será de nuestro verde si mandan unos de allá? ¿Qué será de nuestros niños si revienta el gran volcán y corre lava de sangre hasta cuajar en la mar? Si viene gorda la OTAN a balear y matar, ¿qué será de nuestras islas si no juegan con la paz? Si los serruchos del odio cortan brazos de amistad, si los atómicos huevos, el misil experimental, con sus botas y carroñas matan la africanidad. Si los vientres ultrajados no querrán natividad, porque con pene podrido violó un halcón demencial. Si marajadas de escorias, basuras del canal, pingarán mis ocho islas y ya no podré soñar que por Tusia iba Doramas con su gallapa a gozar, que en Ancite se abrazaba el Ventejuí con el Faicán, que desde el Duero hasta Centro se oía a Guanche silbar, ajenos a la perfidia del conquistador volar, que Telde era lindo valle, sin armas un palmeral, que Medenara era playa y llegando puerta de paz, que San Francisco era amable, que San Gregorio fraternal, que la alegría corría de los llanos a San Juan, que el gran Florido enseñaba a Faro a serpentar, que el corredor de Nidín eran San Juan y Don Juan, que junto a Fernando y Sabio Montián tiene un altar, que los terdenses unánimes siguen cantando a la paz. Terdenses, en la plaza estoy. Terdenses, en la radio estoy y les oigo y no les oigo cantar, ni sé si están atorrados o les picó mi verdad. Mas, si con puños y voces no exigen este soñar, no alejan la pesadilla que amenaza sin piedad, lo poquito que nos queda también lo chamuscarán. Lo poquito que nos queda también lo chamuscarán. Hasta ahí el poema de ocasión. Pues muchas gracias, Paco Tarajano. Don Paco, muchísimas gracias. Sí. Ahora Manolo va a hacer un poema que escribiste y se publicó en los medios de comunicación, en la prensa escrita. Y bueno, desde aquí te mandamos un cordial saludo. Un abrazo y que su mujer se mejore, ¿eh? Gracias, Antonio. Venga. Viejo amigo. ¿Eh? Un abrazo, bueno, Paco. Cortamos, ¿verdad? Sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, tenemos que decir que Paco Tarajano, un poeta canario, con una avanzada edad, y esto queda también registrado como un documento. Bueno, vamos a escuchar un poema que él escribió hace ya unos años en el Cruz, digo, en el periódico La Provincia, creo que fue. Globos suben a los cielos, ansiosos entre las nubes, buscan que buscan a un niño perdido de su techumbre. ¿Dónde estará aquel chiquillo que era del hogar encanto? ¿Por qué las caras y calles se mojan con tantos llantos? Una plaga de alimañas, de ruines advenedizos, asolan honras y casas de los canarios castizos. Pesadillas espinosas clavan y sangran los sueños de una madre adolorida, seco sus pechos y senos. Globos vuelan por los aires, por la tierra polvorienta, corren las amarguras, asfixian las densas penas. Vuelan piadosas plegarias por riscales y barrancos, se camban las esperanzas, siguen majando quebrantos. Entre balos y retamas, entre veroles y greñas, las esperas desnudas hallan muda madriguera. Los relentes y calimas de desgracias y tristezas amargan días y noches, hacen las horas eternas. Una canaria amarilla solloza y tiembla en los matos porque sus crías queridas un ogro vil le ha robado. Trina triste la calandria, trina triste el mirlo negro, por el triste vecindario silban llorosos los vientos. Globos amarillos suben, bajan llantos encarnados, en océanos azules se doblan pañuelos blancos, y los ojos verdinegros siguen mirando, mirando, y los silencios canelos siguen rezando, rezando. Si Jeremy apareciera, si volviera al vecindario, si se rieran las calles viendo al chinijo jugando, ojalá broten las dichas, ojalá cesen las penas, ojalá que el vecindario se llene de gente buena. Bueno, pues este es un poema que escribió en su momento Francisco Tarajano, este buen amigo. Bueno, Saro, vamos a hablar de lo que es el Roque Azucarero. Es la parte que me toca. Sí. Decirle que como tengo mucha fama de hablar mucho, ante todo, decirle que he pasado un buen ratito, que me siento muy arropada por todos ustedes, que son todos hombres, y darle las gracias por el CD que me acaba de regalar don Pedro Bermúdez. Decirle que tenga usted mucha suerte, que la verdad que no solo la voz, sino que ha ido usted cogiendo imagen y semejanza de los mexicanos. Ya, gracias. Sí. Que he estado por allí y la verdad que me gusta muchísimo esa música. Gracias. Pues decirle que represento a la Asociación de Vecinos del Roque Azucarero, que está enclavado en el mismo San Gregorio, calle Roque 77. Darle muchísimas gracias a toda mi junta directiva, porque son los que dedican muchas horas, están mucho tiempo allí, abren y cierran, están, dándole media vida a la asociación. Que solo nuestra asociación y nuestra directiva no lucha por el entorno, que lucha por todo lo que es Telde en general, tanto participando en actos, que siempre que nos pidan colaboración, ya sea en bienestar, en teatro, cabalgatas, romería, carnavales, cocina sana, muchísimas cosas que se hacen en los ciclos. Tienen muchas actividades ustedes. Y participar. Recorridos históricos. Muchísimo de eso iba a hablar, que tenemos salidas culturales, recorridos históricos, como dice aquí el amigo Pelayo, excursiones, viajes, ayuda hacia los demás, que siempre se ve las fiestas, pero no se ve la parte que no está a la vista, y también de fiestas, como no, el folclore, que es lo nuestro desde ahí. Pero decirle ¿tienen que... Tienen también un grupo. Tenemos un grupo que es la rondalla del centro, que esa está dirigida por un monitor de la Escuela de Folclore, por Josito, que muy contento, que todo muy bien, que hay bastantes personas. Y luego estamos con una parrandita, que ya esa es como más familiar, que la dirige Pepito el tocador, González, pero él solo quiere que le llamen Pepito el tocador. Pepito Bandurria. Y la verdad que estamos muy contentas con él, porque vamos por libres a muchos sitios y pasamos el ratito y ensayamos. Usted que ha estado por allí y nos ha visto, que sí, es muy familiar. Sí, sí, la verdad es que sí. Y decirle que de lunes a sábado inclusive, pues tenemos todos los días actividades, que nuestra asociación tiene bastante vida, creo yo. Yo cuando sea mayor me voy a asociar ahí. Yo también. Porque ya me parece que son muchos los años que llevo por allí. A ver si después ya otro viene y yo me asocio. Entonces decirle que desde el lunes que tenemos actividad, tenemos cocina sana, tenemos un curso de que viene una dietista... Decirle que ese día tenemos la parranda. Una pregunta, ahí pueden asistir cualquier persona que quiera ir a esa asociación. Por supuesto. ¿O es solamente para las personas de ese barrio? De esa, No. La asociación es abierta. Municipal. Es abierta. Porque aquello. A todos los ciudadanos, sí, de Telde. Todo el que quiera, todo. Aunque, igual que para las excursiones. Aunque viva en Barsequillo. Sí. Aunque así como por ejemplo, las excursiones y los viajes y los recorridos y demás, pueden acercarse cualquier persona que tampoco sea socio. Aunque sea de otro municipio. Sí. Ah, ya. Nosotros tenemos personas de todos los barrios. Sí, la verdad es que tienen muchas actividades. La verdad es que tienen cocina. Sí, hacen, por supuesto. Hacen comida. Los lunes. Sí. El martes tenemos pintura. Tenemos pintura en óleo, pintura en tela, clases de sevillana, tertulias de salud, que están muy, muy, muy bien. Porque allí a la gente... invitan un día a Joaquín Flores. También, para que dé una, claro, charla, ¿sí?, de la buena alimentación. Pues nada, lo que tenemos que hacer la próxima Semana Cultural, como mismo ya lo hemos enganchado a ustedes, volver a enganchar a otras personas que estén bastante interesantes para cada vez aprender más cosas. Sí, la verdad que Joaquín es una persona que es muy versada en la buena alimentación, y entonces, pues, la verdad podía dar una charla ahí muy interesante. Uh-huh. Pues por donde íbamos con las tertulias de salud, que son unas tertulias que la verdad que la gente se lo pasa muy bien, donde un poco se abren hacia los problemas que cada uno tiene, cada uno cuenta su cosa, su vivencia. Y la verdad que se pasa el tiempo enseguida. Pues el miércoles también tenemos baile folclórico, que también lo imparte una monitora de la Escuela de Folclore. Gimnasia de mantenimiento para todas las edades. El jueves también volvemos a tener pintura, y es la tarde del grupo de rondalla, dividido en dos grupos, para los menos avanzados y luego los más avanzados. El viernes, corte y confesión, gimnasia otra vez de mantenimiento. Los sábados lo dedicamos un poco a hacer caminatas, a hacer salidas, a tener excursiones, como este sábado que nos vamos hacia las presas. La gente quiere un poco ver el campo, lo lindo que está, las presas. Ahora está muy verde. Y también pasar el día en convivencia, comer todos juntos, estar todos juntos y charlar, conocernos, porque no solo nos conocemos dentro, porque aquí cada uno es en su actividad, sino cuando salimos hacia el exterior. Entonces, esa convivencia es la que donde nos vamos conociendo. ¿Y a la lotería cuándo juega? ¿Qué día? No tiene destinado. Nosotros no jugamos la lotería. Carmelo es aficionado a jugar a la lotería. Nosotros solamente tenemos alguna tarde de bingo, pero cuando es alguna merienda solidaria. No tenemos por costumbre. ¿Y hay grandes apuestas? No. Todo es solidario. Céntimo. Sí. La verdad es que también los viajes, ustedes saben bien que este año ya estuvimos en cuando vino el Papa a Galicia. ¿Estuvieron en Galicia? Sí, hicimos un viaje y vivimos todo el momento de la Bueno, y ustedes tienen, a la hora, por ejemplo, lo que estás exponiendo ahora, este viaje, ¿tienen subvenciones la asociación? No, se lo tienen que pagar todo, libre. No. Nosotros le tenemos que agradecer al ayuntamiento, que el local es municipal y muchos de los monitores también son del ayuntamiento. No, pero me refiero a la hora de viajar. No, eso es lo que le decía, que nosotros salimos de excursión, nos pagamos la guagua o también alguna vez la asociación lo puede hacer. Pero normalmente todo lo que sea viaje, excursiones, salida, todo eso lo pagamos cada uno el suyo, porque la verdad es que subvenciones no hay, tampoco es el momento. Pero no solamente personas jubiladas, ¿no? No, hay de todas las edades. Que va, por Dios. Sí, es que precisamente lo que luchamos es porque sean más niños los que se acerquen y más jóvenes. Tenemos representaciones de gente adolescente y de gente joven, pero quisiéramos que fueran más, que aquello es para todo. Entonces, lo que nos interesa precisamente es que se vayan preparando, que vayan viendo lo que hay. No es que nosotros los queramos meter en un trabajo. Les ofrecemos que trabajen codo a codo con nosotros. Y entonces todo dice, ayudarles sí, pero responsabilidades no quiere nadie, ni horarios quieren tampoco. Después, cuando hay salida, viaje, charla, fiesta, tal, sí que tenemos bastantes personas jóvenes, pero como que no quieren. Yo sí que quiero y pienso que ya llevamos muchos años y que las próximas elecciones sean gente más con otras iniciativas, con otros trabajos, y que nosotros vayamos a disfrutar de lo que ellos nos puedan enseñar a nosotros. ¿Y colores políticos? Ninguno, ¿no? En nuestra asociación, no. Cada uno vota a quien quiera. La verdad que no tenemos por norma ni charlas de política, ni tenemos ningún color. No suelen ir. Aunque total, a mí me tachan de todo. Pero ahora, con motivo de las próximas elecciones, irán políticos también, ¿eh? Sí, ellos sí, muchas de las veces nos charla, piden. ¿A unos mítines? No, nos piden el salón, ellos van, nos dan a nosotros charlas, o ellos también hacen sus reuniones. El salón es municipal y entonces puede ir quien quiera, pero la verdad es que no tenemos por norma, van todos los políticos, cada uno a su día, pero no tenemos por norma en nuestra asociación de tachar un color ni un partido. Yo le puedo decir que no tengo carné de ningún partido, que lucho por Telde en general, por aquel que quiera trabajar, por aquel que tenga ganas de seguir adelante, pero que no, que allí puedes asistir cualquier tipo de partido, de política, de religión, que allí los recibimos a todos con los brazos abiertos. Hasta los alemanes, ¿no? También, también. Algún extranjero también hay, no se crea, ¿eh? No, ya, por eso lo digo. Bueno, si quieres añadir, Saro, algo más, hacer una invitación al pueblo de Terde que se pasen por el Roque Azucarero, que es un edificio que está muy bien acondicionado, una gente entrañable y que hacen cada día una actividad diferente. Sí, aparte de las actividades, pues también siempre tenemos actos según la fecha. Se hacen muchos actos, como son fiesta del Día de Canarias, el Día de San Jordi, la fiesta de la Cruz, la caminata, que hacemos muchas, muchas cosas, no solo dentro de allí, sino al exterior. A mí me gustaría, ya que está Pedro hoy aquí, meterlo en un compromiso, a ver si puede ir a dar un recital de música mexicana. Sí, poniendo la megafonía no hay ningún problema. Ahí lo que pasa, bueno, tienen equipo de sonido, lo único que no te van a pagar, creo, ¿no? No, no. Si te dan, ¿le damos la merienda? No, si te dan algo, te darán un consejo, ¿eh? Porque es lo único que pueden también, dar. También, recibo consejo y le daremos nuestra compañía. Sí, sí, sí. Una merienda. Cuando quiera, siempre que estemos libres, no hay ningún problema. Lo más importante es la megafonía. Teniendo una buena megafonía, un viernes por la noche, no hay ningún problema. Sí, la verdad. Vale, lo preparamos. Tomaremos por la palabra. Yo te prometo que yo me implico también en el tema para que salga todo bien. Ya próximamente dice, vamos a presentar el disco precisamente en Prensa Canaria. Cuando me llame Emilio, que está próximo a llamarme, y ahí se presenta. Bueno, pues es otro sitio para. Y espero también que vayas tú. Tú sabes, ¿no?, que siempre te acompaño. Bueno, pues. Y en este caso, que si vienes aquí a Roque Azucarero, sí, que es mi pueblo, pues entonces ten la completa seguridad que voy a implicarme para que salga todo bien. Lo que yo pido es que le diga a la gente que compre el disco, que es lo más importante, y de ahí, pues, vamos, ya que no cobramos nada, pues... Que sí se venderá. De eso me encargo yo. Sí. Y además, Sarro, es una muy buena relaciones públicas, seguro. Precisamente, y perdona, hecho. Antonio, voy a ir a La Gomera, porque en una asociación de vecinos que se llama Ibaya, de mayores, se llama Ibaya, yo presenté el otro disco. El anterior. Y no cobré nada. Ahora voy a ir también con motivo, no solamente de estar allí con mi hija y mi nieta, de presentar otra vez el disco allí, porque salió muy bien, y desinteresadamente, el interés, vender el disco. Te tomo solamente un guarapo allí, y listo. También, sí, sí, sí. y eso es lo que pido yo, el disco pues... se vende. Pues nada, ya. Yo simplemente lo que quería, palabra, ¿eh? Sí, y también, como decíamos antes, que se acerque todo el que quiera, que comparta con nosotros, que vea el edificio, que vea lo que se celebra y lo que hacemos, y que se implique con nosotros simplemente. Que las puertas están abiertas para cuando quiera, pues, todo aquel que quiera llegar. Pues Saro, está todo dicho. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Yo creo que no se puede expresar mejor, ¿eh? Bueno, José Antonio Saura, vamos con la parte tuya, a lo que nos tienes acostumbrado. Si te parece, hablar de una serie de palabras que están en desuso, ¿no? Pues sí. ¿Y hoy nos traes? Pues mira, la primera palabra es candonga. Candonga. Sí. Candonga es el lugar donde son arrinconados provisionalmente los gallos de pelea fracasados, a los que se le llama mestizos o barajundas. Es una especie de limbo para gallos cándidos que desmienten la sangre belicosa y pendenciera que es de ley en los de su raza. También se le llama candonga a la cárcel. Luego tenemos que hay una serie de personas, el perezoso que tiene maña para huir del trabajo, a ese también se le llama no candonga, sino candongonga. Tenemos después la palabra cambaleta. Cambaleta es hacer un movimiento brusco e inesperado cuando se va caminando. Se dice también de los conductores cuando hacen un zigzag con el automóvil para desviarse de algo o alguien. El andar de un lado a otro de los borrachos, sin mirar a nadie. También cuando una persona tiene una mala caligrafía, se dice, estas letras están todas cambaleteadas. Luego tenemos el carnabón, la palabra carnabón, que es la turgencia que presentan las ubres de algunas vacas y cabras, abultando la parte trasera de las mamas desde su raíz hasta cerca de las tetas, especialmente cuando están recién paridas. Los campesinos isleños estiman que las cabras cargadas de carnabón son ruinitas de leche. Tenemos la palabra, también la palabra cucar, que es dar codazos a la persona que está al lado para prevenirle de alguna situación o cosa que se avecina, o también para advertirle que guarde silencio, como estamos todos aquí en silencio. Y, Antonio, para terminar, come mierda. Come mierda es la persona de bajísima condición moral, vil y despreciable. Idiota e imbécil. Se suele emplear como insulto. Bueno, pero esa palabra ya la dijiste en otra ocasión. Pero fue así, ¿no, Carmelo? Sí. ¿Y por qué vino para Antonio cuando dijo eso? No, yo siempre cuando estoy hablando, suelo mirar para Antonio. Sí. No es que esté enamorado de él, ni mucho menos. No, ya lo sé que no. Sino el aprecio que se tiene. Pues bueno, muchas gracias, José Antonio. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido ameno para todos ustedes. Carmelo Cruz. Pues nada, Antonio, ya lo veremos la próxima semana. Y nos traerá una receta, pero que no sea de pollo, ¿eh? No. Manolo Quevedo, perdón. Bueno, pues igualmente, saludo a toda la audiencia y un feliz día de los enamorados. ¿Usted está enamorado, Manolo? Pues sí. Pues lo felicito, entonces. Yo estoy enamorado hasta las trancas. Pelayo Suárez. Sí, como siempre, pues ha sido un placer estar aquí y seguiremos indagando en la historia para dar a conocer. Y en grandes personajes. Sí, ya hemos hablado de Leoni Castillo, hablamos del Dr. Chile, ya seguiremos hablando de personajes o de pasajes históricos. Perfecto. De nuestra ciudad. José Antonio Saura. Pues a mí solamente me queda decirle a todos nuestros queridos radioyentes que tengan un feliz día de los enamorados, y el que no esté enamorado, qué pena. Sí, la verdad es que es lastimoso. Sí. Gracias, José Antonio. Bueno, don Manuel Rodríguez. Bueno, pues enviar a todos nuestra gratitud a los oyentes y a los compañeros que están aquí sentados en esta mesa. Esperamos que terminen de pasar el día con mucho amor, porque hay amor para todo, aunque aquí generalmente lo que se celebra es el amor de pareja, pero hay amor de hijos, se puede tener amor hasta un mueble, fíjate tú. De cualquier manera, a todos muy buenas tardes y hasta la próxima semana. Gracias, Manolo. Saro. Pues nada, darle las gracias una vez más. ¿Lo has pasado bien en el programa? Bienísimo, a este chiquito de control. Muchas gracias. Felicitar de nuevo a todos. Y que lo pasen hoy lo mejor posible todo y que lo disfrute. Y todos quedan invitados para que pasen por nuestro local social, si llevan gusto, para que estén con nosotros un ratito. Perfecto. No, pero no es que lo pasen bien hoy, sino el resto de sus vidas. Hombre, a mí me parece más importante que me quieran día a día que solo se acuerden un día de mí. Claro, don Pedro Bermúdez, ha sido un verdadero placer que usted haya compartido este trabajo discográfico en el programa Con Acento Canario. Pues yo estoy encantadísimo, ha sido un placer estar aquí, que me hayas invitado. Vamos, ni me lo esperaba cuando me llamaste ayer, y vamos, contentísimo porque la gente de Telde oiga mis canciones, y espero que les guste, que llame aquí al programa, que me compren el CD, que es lo que quiero yo también. ¿Por qué no repite los dos números de teléfono? Sí, voy a repetirlo. 686. Pero muy pausado, ¿eh? 686-728-796, el móvil. El fijo es 928-35-4428. Pedro Bermúdez. Y si tienen dudas, pues entonces llamen aquí a RTV Sibelio al 928-699900. Y entonces, pues, le facilitaremos lo que es el teléfono de Pedro Bermúdez o bien el CD. Y cuando vaya ahí a Roque Azugarero, pues ya se anunciará. Se anunciará aquí en el programa. Y cuando vaya ahí a Prensa Canaria, pues también. Seguramente vendré aquí. Y cuando vaya usted a La Gomera, también. También. Y si un día va a La Luna, también. También. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, esto ha sido todo hoy, este programa que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana. Recibo un cordial saludo de quien les habla, Antonio Cejudo. Les esperamos el próximo lunes.